Puerta Grande, Matías Montoto. Intendente Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a toda tu audiencia y bueno, como siempre, un placer venir a charlar con vos. Bueno, hacía mucho no nos juntábamos. No me invitas más, no sé, era el mundial o el frío, no sé, pero... Varios sábados que no hicimos por culpa del mundial. La última vez te invité yo. Sí, exactamente. No sé, te atendí mal, por eso no me invitas más. Muy bueno. La verdad, espectacular, Matías, nos enteramos que un poco también el motivo de tu presencia aquí, este famoso conflicto con ARCOP, y los inconvenientes que ocasionaba en Huerta Grande, primero por un volcado directo a afluentes del río, sí, o del arroyo, y segundo porque durante un montón de tiempo las bombas de ARCOP no funcionaban y esto trajo un montón de inconvenientes que te llevó a vos a hacer una presentación judicial. Sí, bueno, ya más o menos lo explicaste, pero esto venía sucediendo, según los vecinos, hace muchos años. Sí. Cuando yo asumo como intendente, a los muy poquitos días ya vinieron vecinos del balneario, donde venían con esta problemática, mostrándonos todas las denuncias que venían haciendo durante estos años a la municipalidad y ARCOP por el volcamiento de esta planta de bombeo que está ubicada sobre el arroyo Huerta Grande. Nosotros al principio nos comunicamos con las autoridades de ARCOP, llamando por teléfono, mediante carta, que solucionen el tema, que no se puede, a ver cómo van a tirar los líquidos cloacales al arroyo. Y así, bueno, pasaron varios meses hasta que la paciencia la pierde cualquiera, ¿no? Obvio. Y por medio de una denuncia penal hacia las autoridades de ARCOP, la denuncia es por contaminación ambiental, se hizo la denuncia, se presentó a la Fiscalía de Cosquín, lo llevó adelante Martín Bertone, me acompañaron todos los medios de prensa, todos los periodistas, todos tus colegas, acompañándome en esta denuncia. Lo que también quiero resaltar, que ningún ambientalista me acompañó a hacer esta denuncia. Nunca se acercaron. Está muy preocupado por la autovía. Muchos están preocupados por la autovía, por el yacimiento de uranio, por las correntías de agua, por la planta de asfalto que quisiste hacer. Por los bosques nativos. Sí, por los bosques nativos. Hay mucha gente preocupada, pero hay mucha gente que lo quiere usar para figurar políticamente. Esa misma gente es la que en la audiencia pública a todos los intendentes y a los profesionales que estaban presentando su proyecto de ambiente nos insultaban, gritaban, no nos dejaban hablar. Hoy son los mismos que van a apretar a los concejales de cada municipio para que se pongan en contra de la autovía. Así que esto quiero que lo sepan los vecinos, yo creo que lo saben los vecinos, porque hay muchos que están tomando, quieren ganar un espacio, un lugar, quieren figurar y realizan todo esto, se hacen llamar ambientalistas cuando hay un hecho concreto y real, cuando se está viendo que se están volcando líquidos al agua, que no aparecen, no les importa, no te acompañan. Así que bueno, esta denuncia siguió adelante, presentando pruebas desde la fiscalía, y hoy en día, hace dos días, me comuniqué con Martín, con el fiscal, que salió a juicio, así que pasa a Cruz del Eje. Creo que es algo inédito, creo que no hubo un hecho de este estilo en la provincia, así que esperemos que la justicia siga avanzando y que cumpla con su trabajo. La, y que la etapa de instrucción del fiscal ya la hizo y lo elevó a juicio. Ahora a ver qué resuelve la... Le leo lo que me manda, porque dicen que se sienten que no pueden responderle cuando usted habla, y dicen: ¿hasta cuándo va a denostar gratuitamente a los sectores ambientales? Tenemos derecho a responderle. Entonces le concedo, le traslado lo que dice, ¿no? Por supuesto. Dice, no son ambientalistas, son vecinos, en cuanto a lo que vos decías, que no te acompañaron. Dice, con respecto al tema de ARCOP, Montoto jamás informó a la Comisión Municipal de Ambiente sobre ese tema. Hay una Comisión Municipal de Ambiente. Había antes de que nosotros entremos, después se desarmó porque hubo un problema de fondos donde se vendieron plásticos y vidrios y esos fondos nunca fueron rendidos y la comisión se desarmó. O sea, ellos tenían que rendir a la municipalidad los fondos que manejaban. Directamente a la Comisión de Ambiente. No se rindió. No. Dice, y lo armaron, en cuanto a esto, dice, y lo armaron para manejarlo mediáticamente con Cadena 3, no sé de qué se trata. Hicieron todo de una manera precisamente... Pero le va a dar un juicio gracias a Cadena 3, no a vos. Quiero agradecer a Mario Pereira por cuidar nuestros arroyos. Dice, hicieron todo de una manera precisamente para decir que ningún ambientalista lo acompaña y tenemos una carpeta llena de notas y pedidos de información sobre estos temas sin responder.